Felipe Ponce, segundo comandante, cuerpo bombero Osorno. Tuvimos un incendio muy violento en el sector de Rago Alto, en la cual se vio afectado un inmueble de 2 pisos, con destrucción total en el 2º piso. Producto del mismo incendio, tenemos daños de aproximadamente un 10 o un 20% en la casa colindante. Afortunadamente no hay personas lesionadas ni bomberos lesionados. Nos informamos de una persona de tercera edad, la cual afortunadamente no se encontraba en el minuto de la emergencia, la cual entiendo que fue sacada por vecino, y no tenemos personas, como le reitero, lesionadas ni bomberos lesionados. El rápido trabajo, la eficiencia inmediata de la extinción del incendio evitó la propagación, en este caso, a las casas colindantes, ya que se encontraban muy cerca y con, en este caso, un fuego se encontraba ya muy proceso avanzado. Mire, estamos procesando investigaciones, el incendio aún no se encuentra finalizado, viene el Departamento de Estudios Técnicos, tomaremos las hipótesis respectivas para evaluar una hipótesis probable de esta emergencia.